con esta nueva sintonía vamos a dar comienzo esta temporada pues a una nueva sección que no es nueva porque es la continuación de una que teníamos la pasada temporada, ¿Cuál es tu lesión? Este año bajo un nuevo título, Corriendo por tu salud, y con el mismo colaborador que teníamos la pasada temporada, el mismo coordinador de esta sección, digamos, que es Juan de Dios Mateo Garcés. Juan de Dios, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. Así, a modo de introducción, para que los oyentes se vayan haciendo una idea, ya decimos que no es la misma sección que la que teníamos el pasado año, sino es una continuación, ¿no? Vamos a abarcar, pues, mucho más contenido, pero siempre relacionado con el mundo del running, de la carrera, ¿no? Exactamente, así será. Intentaremos que la programación de esta temporada, pues, será más intensa que la anterior, como tú bien has dicho, donde además de hablar de lesiones deportivas, pues hablaremos de temas relacionados con la medicina alternativa, el deporte en el corredor de fondo, cómo mejorarlo, inconvenientes, formas de entrenar. Hablaremos también de nutrición, siempre basada, por supuesto, en el deporte, algunos trucos y consejos, cómo prevenir y tratar las lesiones deportivas, y por supuesto, pues intentaré contestar las preguntas relacionadas con las lesiones o con el tema del que hablemos. Por lo tanto, ya decimos, un contenido más ambicioso, quizás va a abarcar muchas más facetas que hacíamos la pasada temporada, y sobre todo bastante interesante para aquellas personas que se quieran introducir en lo que es el deporte. Vamos a dar pues las pautas principales para iniciarse con garantía y que no se cometan errores que se traducen luego en lesiones y en el consiguiente aburrimiento. Si te parece, podemos comenzar pues por una de las temáticas, digamos, que vamos a abarcar durante toda esta nueva temporada. Esta sección se va a mantener, al igual que el pasado año, cada 15 días vamos a tenerla, y una de las parcelas que vamos a abarcar es el de la medicina alternativa. Si te parece, pues comenzamos por este tema. Bien, este tema he querido traer en la antena porque es algo que siempre está preocupando cada vez más a la persona, ¿no?, al usuario. Por lo tanto, al hablar de la medicina alternativa intentaremos de dar un enfoque lo más parecido, lo más correcto posible. Diremos que la medicina alternativa pues se caracteriza por emplear medios naturales como pueden ser el agua, el sol, los vegetales o los minerales. Todo ello para mantener y equilibrar la salud. Ese es el objetivo principal. Las distintas terapias para conseguirlo pues se pueden clasificar en estructurales, activadoras de la fuerza vital y reguladoras del estado emocional. Digamos que las terapias estructurales o manuales pues se basan en la manipulación de las diferentes partes del cuerpo con objeto de curar o ayudar a aliviar dolores, lesiones o malformaciones locales, ¿no? Y con esto pues conseguimos favorecer su circulación y drenaje y ofrecer, por supuesto, una mejoría en el estado general del organismo. En este grupo de terapia pues se incluyen la osteopatía, la quiropraxia, el masaje terapéutico, drenaje linfático, el shiatsu, la kinesiología. En fin, os acordáis que la temporada pasada pues ya tuvimos la oportunidad de hablar de la osteopatía y el masaje terapéutico, ¿no? Uh-huh. Pues en esta nueva temporada intentaremos hablar de resto junto con otras técnicas de la medicina alternativa. Otro grupo son las terapias activadoras de la fuerza vital, que pretenden estimular los procesos curativos del organismo, como podrían ser las terapias nutricionales, las terapias con plantas y las terapias físicas. Los métodos que aquí se emplean pues se pueden aplicar solo o combinados, por ejemplo, regulación de la alimentación, eso siempre mediante la dietoterapia, empleo de las terapias físicas como la hidroterapia, ejercicio, etcétera, aplicación de medidas de higiene natural y adaptación a un correcto estilo de vida. Digamos que las terapias nutricionales pues son a través de las modificaciones en la alimentación propuesta por la dietética para equilibrar las desviaciones por exceso o por defecto, ¿no?, que generan disfunciones orgánicas. Otra terapia de la que podríamos hablar de la que vamos a intentar hablar a lo largo de los programas siguientes será la fitoterapia, que aprovecha las virtudes de las plantas, que ofrecen efectos terapéuticos no agresivos y proporcionan un estado de armonía y equilibrio, ¿no?, ya que esta técnica pues aporta a los tejidos los nutrientes necesarios para restablecer sus funciones. Otro medio es la aromaterapia, basada en aceites esenciales extraídos de las plantas, y la terapia floral, que utiliza sustancias extraídas de las flores, presentando también funciones curativas. Y ya para terminar este apartado, pues hay un tercer grupo de terapia alternativa que enfocan la curación a través de procesos mentales. Hay que decir que muchas enfermedades pues se generan o empeoran a causa de factores psíquicos o emocionales, las preocupaciones, la depresión, la ansiedad, y que tienen repercusión importante sobre la salud. En este grupo se incluyen, entre otras, pues la meditación o el Reiki. Son técnicas que como dije antes, tendremos oportunidad de conocerlas. Y eso es un avance de lo que vamos a dedicar en este apartado de medicina alternativa a lo largo de esta temporada. Ya en próximos programas, cuando Dios se irá centrando en cada uno de los aspectos pues que nos ha adelantado. Pero si te parece bien, como es nuestro primer programa, pues un punto esencial que queremos tratar es, o por lo menos instigar a la gente a que se inicie en la práctica deportiva. Pero en este aspecto, ¿cómo iniciarse en el deporte? Fundamentalmente, o principalmente, la mejor manera de iniciar después de un periodo largo de sedentarismo, sin duda es iniciarse en el deporte andando, ¿no? Comenzando sí. Andando. Bueno, pues esa sería, ¿no?, la forma principalmente de empezar este tipo de personas que nunca han hecho deporte y no saben cómo hacerlo, ¿no? Está claro que en muchas ocasiones los problemas artríticos pues se deben a la inactividad e inmovilidad de la que tú hacías referencia antes, ¿no? Por eso caminar es una de las mejores maneras para mejorar este programa. Se ha demostrado que el caminar de vez en cuando, eso sí, a un ritmo moderado, no solo adelgaza, sino que reduce problemas de diabetes y disminuye la tensión arterial, entre otras muchas cosas. Ya nadie en duda, por tanto, que los numerosos beneficios que tiene realizar esta actividad, ¿no? Caminar es una alternativa para aquellas personas que no pueden o no quieren realizar los esfuerzos que se requieren en otros deportes, y andar con regularidad pues ayuda, como por ejemplo, a bajar la presión sanguínea, los niveles de colesterol, se quema gran cantidad de grasa como al correr, ¿no? Andar, por ejemplo, en condiciones, digamos, unos 45 minutos cuatro veces por semana, consume más de 7 kilos de grasa anualmente, por supuesto, si se acompaña de una dieta equilibrada, ¿no? Caminar 5 kilómetros cinco veces por semana reduce en un 18% el riesgo de contraer cardiopatía. Si andamos 8 horas semanales de paseo, pues pueden reducir el riesgo de fractura de cadera a menos la mitad de mujeres por neopática, ¿no? Caminar, por lo tanto, es la actividad más frecuente entre ese grupo de mujeres y es una de las buenas opciones para aquellas que desean incrementar su masa ósea y reducir la posibilidad de tener daño en los huesos. Además, si practicamos habitualmente las caminatas, pues nos puede servir para animarnos a realizar algún otro deporte que requiere una actividad más intensa y que no sabemos cómo empezarlo. Gracias a andar, cada vez nos va pidiendo el cuerpo más y puede que consigamos hacer ese deporte que tantas ganas tenemos, ¿no? Digamos también, por lo tanto, podemos decir que son bastantes los beneficios que nos produce el andar, ¿no? Sí, los beneficios también pues nos pueden producir con regularidad, pues sobre todo mejora la circulación sanguínea, evita problemas cardíacos, ayuda a controlar el peso, nos ayuda en las digestiones, también a la eliminación, mantiene los huesos sanos y fuertes, ayudando a enderezarlos, elimina tensiones y preocupaciones. Por supuesto, previene problemas respiratorios, elimina grasa, nos ayuda en la visión periférica, tonifica los músculos de los muslos, la pantorrilla, la cadera, etcétera, ¿no? Caminando se enderezan los músculos alrededor de las articulaciones, promueve también la inmunidad del sistema, aumentando la producción de los componentes de la sangre que luchan contra virus y bacterias. En fin, en definitiva, digamos que andar es el mejor ejercicio, es más fácil, no requiere grandes esfuerzos físicos, beneficia el corazón, fortalece los músculos y refuerza los huesos. Yo creo que con practicar las caminatas o incluso practicar senderismo, simplemente caminar por lugares fáciles, es una excelente manera de mantenernos en forma. Tenemos que decir, también es cierto, que afortunadamente es un deporte que cuenta cada vez más con más practicantes, debido a lo que hemos comentado anteriormente, que ayuda a mantenerse en forma y favorece el contacto con la naturaleza, ¿no?, como es el senderismo. Sea como sea, antes de ponerse en marcha, es muy importante también tener en cuenta varios factores, que eso no los podemos dejar atrás. Digamos que andar rápido quema calorías, pero que no es necesario que vayamos tampoco perdiendo el aliento, ¿no? Yo creo que la velocidad óptima es aquella en la que se puede hablar, pero que no cantar, ¿no? Caminar por la mañana antes del desayuno es lo más adecuado, ya que permite eliminar más reservas de energía acumulada. El ritmo debe ser más tranquilo al comienzo y al final de la marcha, para que los músculos pues, puedan calentarse y enfriarse de forma progresiva. Y debemos tener en cuenta y recordar siempre que, por ejemplo, si se hace senderismo, que es lo que más habitualmente se está haciendo ahora, pues es conveniente no hacer una ruta muy larga el primer día, ¿no? Porque entonces quemarás toda la energía y costará más salir al día siguiente. Hay que llevar agua y beber de vez en cuando. La ropa pues también debe de ser cómoda y transpirable para evitar molestias. El calzado ha de ser de un material flexible y no debe tener costura que pueda provocar rozaduras. Además deben sujetar bien el pie, pero permitiendo que los dedos pues puedan moverse, ¿no? En definitiva, ya sabemos que andar es la mejor forma de iniciarse en el deporte y más concretamente en el mundo de las carreras. Pues señores, fíjense pues todos los beneficios que nos deja el andar, así que en un pueblo como es el nuestro, en el que para recorrer 100 metros cogemos el coche, lo mejor que podíamos hacer es dejarlo aparcado e intentar andar, porque tampoco hay que cubrir grandes distancias, porque siempre va a ir en beneficio no solo de nuestra salud, sino también al evitar coger el coche también en el de los demás. Estábamos hablando, la mejor manera de iniciarse, ya decimos, en la práctica deportiva es andar, pero para aquellos que ya están iniciados, conviene pues preparar un plan de entrenamiento, ¿no? Bueno, es una forma de entrenar, ¿no? Lo del plan de entrenamiento viene muy bien. Tenemos que decir que para preparar un plan de entrenamiento tampoco hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? No es necesario dedicarle un tiempo que te cree bastante problema ni bastante estrés, ¿no? Con una hora bien aprovechada y en día alterno a la semana, pues se puede alcanzar grandes resultados y sobre todo, pues lo más importante, que son resultados saludables. El problema principal es que para la mayoría, pues la parte más dura de un plan de entrenamiento no es precisamente aprender lo que hay que hacer o cómo hacerlo, sino el poder hacerlo regularmente. Aunque es difícil saber quién abandonará el plan, normalmente está comprobado que la mitad lo hace en un plazo de 6 meses o un año de haber iniciado ese plan de entrenamiento, ¿no? Pues para que esto no ocurra, el paso más importante cuando se inicia este tipo de plan es marcar unas metas realistas y alcanzables. Si estás en baja forma, pues no intente correr varios kilómetros la primera semana, porque es mortal, ¿no? Será mejor que te concentres en el tiempo y no en la distancia. Se ha demostrado que los corredores que se concentran en correr, por ejemplo, durante 30 minutos en una sesión de entrenamiento, pues tienen más probabilidades de seguir corriendo que aquellos que se centran en los kilómetros recorridos, ¿eh? Ese es un error donde muchos pues caemos. También existe una relación entre la intensidad del plan y la propensión en abandonarlo, ¿no? La gente cree en muchas ocasiones que empujarse hacia el límite pues les permitirá alcanzar al máximo. Pero a menos que estés entrenando para una competición, pues la verdad es que esto no es cierto. Cuanto más intensidad pongas en los entrenamientos, más rápido llegará la fatiga, obligándote, por supuesto, a parar antes de conseguir los objetivos marcados. Además, tienes más probabilidades de lesionarte, eso está bastante claro. Y otra de las dudas que se plantea es la del horario. ¿Cuál es el mejor horario para correr? Bueno, el horario es muy, digamos que es muy particular, ¿no? Depende de la fecha del clima, el tiempo de cada uno. Se habla mucho de las mañanas. Yo creo que el placer de correr pues se puede encontrar en cualquier momento. Uh-huh. Si para ti el hueco del mediodía es el mejor, pues convéncete que sí, que es el mejor y el más adecuado, ¿no? Para muchos ir a correr después del trabajo pues también le libera de las tensiones del día, que también he tenido la oportunidad de hacerlo y también es una buena hora. Pero bueno, si el tiempo y el ocio del que se dispone es corto, pues se puede ir al trabajo en bicicleta o andando. Pero te digo que dependerá de cada uno el momento que pueda realizarlo, ¿no? Siempre es buscar eso, buscar el momento, aunque sea poco, pero siempre es mejor que nada. Para que el plan de entrenamiento siga funcionando, pues estaría bien que tú mismo controlaras tu programa, es decir, apuntar las veces que corres o con el tiempo que has empleado, la distancia que has cubierto, en fin, de esta forma refuerza la sensación de logro personal, ¿no? También sería conveniente cambiar la rutina de carrera para evitar de esta forma que tu cuerpo no se acostumbre y evite así los estancamientos en el proceso. También sería muy importante conseguir el apoyo de otros, principalmente la familia, ¿no? así como correr en grupo, que hace que existan menos probabilidades de abandono. Tenemos que tener en cuenta que no nos debemos de preocupar si se pierden una o más sesiones, o si no se consiguen de forma consistente las metas de tiempo o distancia que en un principio habíamos establecido, ¿no? Lo importante es no dejar que esa falta de ir a entrenar pues se conviertan en un hábito, ¿no? Estamos acostumbrados que decimos, bueno, pues mañana no voy porque está lloviendo, porque hay fútbol, que ya para el lunes. No, lo importante es intentar de ir, aunque sean 10, 15, 20 minutos. Tú te pones la ropa, que una vez que tengas la ropa y las zapatillas puestas, estoy seguro que esos 10 o 15 minutos que en un principio pensabas de ir, pues se convierten en algún tiempo más, ¿no? Sí sería también necesario cambiar los hábitos de nutrición. Eso sería importante. Recuerda que con un buen desayuno, pues la comida del mediodía, por ejemplo, no hace falta que sea demasiado copiosa. No hay que obsesionarse en querer hacer demasiado. Es mucho mejor proponerse objetivos claramente alcanzables que por supuesto que vayan en función de nuestra capacidad y de nuestro tiempo, ¿no? Porque de lo contrario, pues podemos quedar hartos y abandonarlo casi seguro. Muy importante no dejar que el poco tiempo del que dispongamos pues se convierta en algo estresante. Es lo que comentaba antes, tú si tienes poco tiempo debes de disfrutarlo y no hace que ese tiempo pues se convierta en un estrés, ¿no? Así que recuerda, haz lo necesario, no hace falta que hagas más, pero lo que hagas que esté bien hecho. Y algo también muy importante a la hora de iniciarse en el deporte y del que tiene que ser consciente la persona que se inicie, es el tema del calentamiento, ¿no? Así es, efectivamente. El calentamiento no solo es aquí fundamental, sino que el calentamiento es fundamental en todos los deportes, ¿no? Y por supuesto, si hay una competición, si se compite. Digamos que es la parte inicial de cualquier sesión de entrenamiento, incluida, como he dicho antes, pues la competición. Concretamente, ¿para qué sirve el calentamiento? Bueno, pues el calentamiento, entre muchas cosas, lo principal es que prepara el organismo para posteriores esfuerzos y favorece de esta forma el rendimiento y, por supuesto, evita posibles lesiones, ¿no? Digamos que el calentamiento pues favorece también el aumento de temperatura muscular e incluso el corporal. Esto hace que la elasticidad muscular mejore y evite lesiones en el aparato locomotor, como pueden ser esguinces, roturas de fibra, contracturas, etcétera, ¿no? También estas lesiones pues se evitan porque mejora la coordinación, el ritmo y la tensión, ¿no? Por otro lado, pues evitamos lesiones en el aparato cardiorrespiratorio al aumentar ligeramente la frecuencia cardíaca, respiratoria y la circulación sanguínea, con lo que el organismo pues se prepara para un posterior esfuerzo mucho mayor. Por supuesto, la fuerza, la flexibilidad, resistencia, velocidad, agilidad, pues todo esto se ve mejorado después de un buen calentamiento, lo que hace que el rendimiento deportivo pues mejore aún más. Y también pues mejora la motivación y concentración, ¿no? Las primeras sensaciones físicas, psicológicas y ambientales pues son muy importantes. Se comienza a conocer las instalaciones deportivas, el lugar de competición, adaptarse al ambiente que nos rodea, en fin. ¿Y cómo se debe llevar a cabo? ¿Cómo se debe calentar? Bueno, pues para que un calentamiento sea completo debemos de realizarlo en dos partes, ¿no? Digamos que una primera parte genérica, se utilizarán unos 15 minutos aproximadamente, en la que vamos a realizar ejercicios de preparación física general, en los que intervienen pues los grupos musculares más importantes. En esta parte tenemos tres tipos de ejercicios: 5 minutos de puesta en acción, como andar, carrera suave, pedalear en una bici estática, etcétera, ¿no? 5 minutos de estiramiento de los principales músculos que hemos trabajado anteriormente. Y otros 5 minutos que serán ejercicios genéricos, como sarto, abdominales, lumbares, dorsales, etcétera, ¿no? Luego tenemos una segunda parte, que es la parte específica. Aquí con 10 minutos sería suficiente. En esta parte se comienza a ejecutar ya ejercicios directamente relacionados con la actividad que posteriormente vamos a realizar. Por ejemplo, digamos que si vamos a jugar baloncesto, pues centrarían ejercicios ya con balón, donde haríamos dribbling, pases, tiros a canasta, entradas, etcétera, ¿no? Pero sea para iniciar el partido o la actividad deportiva que vayamos a realizar, lo ideal sería dejar un periodo de unos 5 a 10 minutos de recuperación. Si este descanso supera los 20 minutos, pues yo creo que ya los ejercicios de calentamiento ya comienzan a disminuir. Juan, ¿de todos debemos calentar igual? No, eso no. El calentamiento debe de ser individualizado. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya cada persona es diferente y lo que para uno es suficiente, pues para otro puede no llegar, ¿no? Hay factores que influyen, como por ejemplo la edad, con la edad las articulaciones y músculos pues precisan de más tiempo para adaptarse al esfuerzo, mientras que los niños y jóvenes pues necesitan menos calentamiento. Otro factor, por supuesto, el deporte que vayamos a realizar. Es diferente calentar para un deporte aeróbico como la carrera que para uno más intenso y anaeróbico como puede ser levantar pesas, ¿no? También dependerá el grado de preparación de cada uno. Una persona poco entrenada pues se fatiga fácilmente, por lo que deberá calentar con más intensidad que cuando se está en forma. Y la hora del día también. Por ejemplo, por la mañana pues el cuerpo necesita más tiempo para adaptarse y que en otras horas del día, ¿no? Tú cuando te levantas por la mañana pues no tienes el cuerpo totalmente adaptado, ¿no? Y bueno, y también podríamos hablar de la temperatura ambiente, porque si hace frío pues se necesita más tiempo para calentar. Entonces, ¿qué tiempo sería el suficiente? Bueno, aunque no existe un tiempo ideal, porque ya, como tú comprenderás, todo irá en función de lo que hemos hablado anteriormente, lo normal es que dure entre unos 15 y 50 minutos como mucho, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejar aquí este apartado de inicio al deporte, inicio a la carrera, y vamos a otro apartado que también queremos tratar a lo largo de estas semanas, como es el de nutrición, también muy importante para mantenerse en forma. Hoy creo que quieres comenzar hablando de nutrición, quedándonos con el calcio, ¿no? Bueno, sí, aunque hablaré solo un poquito de lo mucho que se puede hablar de él, ¿no? Porque entonces no iría todo el programa hablando, ¿no? Solamente quiero decir que existe una idea popular que todos debemos de beber leche todos los días para que no falte el calcio. Bueno, sin embargo, son muchos los adultos a los que les resulta indigesta, ¿no? Porque con los años pues se pierde la enzima lactosa, que la enzima lactosa es la responsable de la digestión de azúcar, lactosa y de su asimilación. Y aunque es verdad que el calcio es un mineral clave, pues que forma parte de los huesos, los dientes, los tendones, interviene en la contracción y relajación muscular de los huesos y en el ritmo cardíaco y la coagulación sanguínea, también es un mineral tan importante que cuando disminuyen los niveles de calcio en la sangre, pues se ponen en marcha mecanismos para extraerlo de los huesos y mantener el equilibrio. Pero lo que mucha gente nunca sabe es que hay más calcio en otro alimento que la propia leche, ¿no? Como por ejemplo, en algunos tipos de algas, el sésamo, la sardina en aceite, el chocolate, frutos secos como pueden ser la almendra, nueces, pipa de girasol, también las hojas, cebolla, berros, levadura de cerveza, los higos secos o el propio pulpo. Esto en comparación con la leche tiene mucho más calcio que la propia leche, ¿no? Entonces, ¿tú piensas, por tanto, que la leche no es tan importante como popularmente se piensa? Pues sí, pues la verdad es que sí. Yo soy de los que opinan que la leche, aunque parezca raro, no solo no es tan importante, sino que en algunos casos, tanto la leche entera como productos lácteos, puede perjudicar en algún momento dado la salud a ciertas personas. Pero hablaremos en otro programa, yo creo que sí, mucho más extensamente de la leche, porque opino así y porque hay mucha gente que opina de esta forma también, ¿no? Entonces lo curioso es que el calcio no está solo en los productos lácteos, ¿no? Claro, ahí es donde quiero ir. Hay alimentos de origen vegetal, como decía antes, que contienen más calcio que la propia leche y son desconocidos por la mayoría. Aunque sí es cierto que el calcio vegetal no se absorbe tan bien como el de animal, pero se ha comprobado que es suficiente para mantener la mineralización ósea, ¿no? Ten en cuenta que se habla mucho de la osteoporosis, entonces a las mujeres no se les obliga, pero sí se les aconseja que beban mucho leche. Mira, una mujer necesita unos 1000 miligramos de calcio al día y entre 1200 y 1500 a partir de los 50 años. Bueno, pues simplemente con una dieta equilibrada, rica en productos vegetales y baja en sodio, y junto con el ejercicio constante a lo largo de su vida, como hemos hablado antes, de 30 o 40 minutos caminando, pues con esto solamente ya previene la aparición de la osteoporosis. Pues vamos a dejar ahí ese apartado de nutrición, al que también ya decimos que puntualmente vamos a seguir durante toda esta temporada y vamos a tratar diversos asuntos. Nos vamos a quedar ya con el último de nuestros apartados, que va a estar relacionado con las lesiones, tal como hacíamos en la temporada pasada, pero a modo de consultorio, es decir, vamos a tratar de responder a dudas, a consultas que nos hagáis a través de los teléfonos de Radio Brique o como en esta ocasión, personalmente, que las personas que nos preguntan por tengo este problema, pues cómo lo puedo solucionar, nosotros le trasladamos la pregunta a Juan de y pues comentaremos lo comentaremos aquí en nuestro espacio. Hoy vamos a empezar hablando de los calambres. Bien, bueno, ya como tú bien has dicho, aunque la temporada pasada ya hablamos de todas las lesiones o al menos de la mayoría, pues en esta lo vamos a hacer individualmente, ¿no? Sobre todo de lesiones que se le producen al corredor. Pero si alguien pregunta de alguna que no esté relacionada con este deporte, pues también se le contestará. Hoy vamos a hablar de los calambres, como tú bien dices, que por ejemplo esta lesión no solo se le produce al corredor, sino que también se le produce a muchos deportistas. Bien. Llamamos calambre a la contracción espontánea e involuntaria que afecta a un músculo o grupo de músculos. Bien, en el corredor, como es normal, pues es muy frecuente en la parte posterior del muslo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, sobre todo en los isquiotibiales, con una extensión hacia los aductores cuando se estira. Esto es consecuencia de desequilibrio en las sales fluido que rodean los tejidos musculares. Se suele acompañar de dolor e impotencia funcional, incluso a veces la impotencia es total, ¿no? Y se da sobre todo pues en competiciones o en entrenamientos que son muy intensos, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué ocurre? ¿Cuál es la causa? La causa es porque hay un fallo a la hora de extraer el calcio, precisamente el calcio en la fibra muscular. Esto hace que impida al músculo relajarse, quedándose agarrotado y no pudiendo realizar correctamente la siguiente fase, que es la de contracción. Conviene descartar otros posibles orígenes no musculares, como determinadas afecciones neurológicas, endocrinas o vasculares. También hay que pensar en algún tipo de infección, si las causas son más o menos frecuentes. Para ello, pues con una analítica de sangre y una analítica de orina, pues se descartaría este posible problema. Si los calambres se transforman en hormigueo o sensación de acorchamiento muscular, y no estamos realizando un entrenamiento muy exigente o soportando fuertes cargas, pues deberíamos de pensar en otras patologías de origen vascular, como alteraciones cardiocirculatorias o patologías neurológicas, como podría ser una lombociática, compresión o atrapamiento de cualquier otra rama nerviosa. Si por otro lado los calambres se transforman en dolor agudo y siempre en la misma zona, aquí podemos sospechar de una lesión muscular con letras mayúsculas, ¿eh? Como pueden ser la contractura, el tirón o la rotura fibrilar. Son lesiones que, en definitiva, no se van a ir por sí solas. ¿Y qué podemos hacer si esto ocurre? Bueno, pues sería conveniente hacer estiramientos muy suaves, ¿no? Sin rebotar, sin notar molestia ni forzar. Estos estiramientos variarán de los que habitualmente realizamos y se aconseja hacerlo en el suelo. Por ejemplo, para los músculos isquiotibiales es muy útil hacerlo con la pierna que trabajamos estirada y la rodilla de la otra en el suelo, ¿no? Luego echamos suavemente el cuerpo hacia adelante hasta notar una suave tensión. El tiempo de duración es menor que los estiramientos normales. Es aconsejable no pasar de 8 a 10 segundos para no arriesgarnos. Es bueno complementar también la dieta con frutas en abundancia, como pueden ser el plátano y la naranja. Y también la toma de sales minerales. También los baños, mejor que la ducha después de correr, y el masaje descontracturante semanal, pues harán el resto para que esto se vayan aliviando y se quite este problema, ¿no? Dejamos a un lado el apartado de este de los calambres, el tema de los calambres que estábamos comentando, y vamos a centrarnos en otra pregunta, en una consulta que nos hace Antonio, y por cierto es bastante común y que incluso yo he vivido en mis carnes. Dice: desde que me torcí el tobillo hace ya 4 meses arrastro unas molestias en la parte externa de la pierna y el pie. Aunque la inflamación y el dolor no fueron grandes, noto cierta inestabilidad. ¿Qué es realmente lo que tengo? Sí, así es, como tú bien has dicho, es muy común en el corredor pues notar cierta inestabilidad tras una torcedura de tobillo, ¿no? Y aunque nos olvidemos de muchas de ellas, también hay que decir que cuando corremos no paramos de sufrir pequeñas torceduras. ¿Y esto qué pasa? Pues que el día menos pensado, en un movimiento brusco de tobillo, estas pequeñas distensiones nos pasarán factura. Esto es lo que llamamos torcedura de tobillo con distensión de peroneo. ya que no realmente no es un verdadero E15. ¿Os acordáis que hablábamos del E15 como una distorsión, más distensión ligamentosa? Bien, pues aquí el problema que nos cuenta Antonio no es muy grave, ya que no ha habido una soluzación del hueso de astragal, lo que es lo que ocurre cuando se produce un verdadero E15. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué duele en esta zona apenas que pisemos una piedrecita? Pues la razón es porque la agresión que ha sufrido los músculos y tendones peroneos, que son los más externos de la pierna, que sin llegar al desgarro se han distendido bastante, y esta es la causa verdadera de que se produzca este dolor, ¿no? Por tanto, más que una lesión articular de tobillo, es una lesión muscular de los músculos peroneos de la pierna. Y no tratándose de un E15 ni de la gravedad de un E15, ¿cuál es entonces su tratamiento? Bueno, sí, aparte de trabajar esos músculos laterales externos que tanto se olvidan en esta lesión, hay que trabajar masaje en fricción transversa profunda, igual que si fuese en el E15, pondríamos un vendaje funcional para entrenar, y la reeducación con ejercicio propio asertivo de equilibrio pues suelen resolver este problema. Para ayudar al proceso curativo, pues podemos aconsejar que tome infusiones de manzanilla o la toma de árnica antes y después de entrenar, para que calmar el dolor y evitar de esta forma la hinchazón. Bueno, vamos a dejar ahí la parte de las consultas. Siempre van a estar relacionadas con lesiones musculares, lesiones deportivas o incluso lesiones que no tengan nada que ver con el deporte, y que aquella persona pues que quiera saber o conocer algo más sobre ella, pues no tiene más que, ya decimos, acudir a los teléfonos de la radio 956-46-2004, 956-46-2155 o al correo electrónico radiobrique@gmail.com. Y para terminar, Juande, también queríamos incluir algunos consejos para nuestros oyentes relativos también, como no, pues al mantenimiento de la forma física, ¿no? Bueno, sí, pues algunos consejos, sobre todo para potenciar y estimular el sistema inmune antes de que llegue la gripe y los típicos resfriados de invierno. Que va siendo ya la época. Eso, me parece ser que se están tardando. Se está retrasando, pero esperemos que lleguen ya, hombre. Bueno, pues empezaríamos el día con un buen desayuno. Esto es muy importante porque las estadísticas afirman que los que desayunan cada día tienen menos probabilidades de contraer enfriamiento que los que no lo hacen. Fíjate qué curioso, ¿no? Zumo de limón 3 veces a la semana, sobre todo en ayunas. ¿Por qué? Porque el limón es una fuente de vitamina C, como mucha gente sabe, y tiene propiedades depurativas y antisépticas que nos ayudarán a limpiar y mantener alejados las infecciones respiratorias y digestivas. Otro consejito, pues puede ser 1 o 2 yogur natural, por supuesto natural, al día, que contiene bacterias beneficiosas para el organismo y aumenta las defensas naturales. Las frutas y verduras, como no, toda la que se pueda, son una fuente de vitaminas y minerales defensores también. Habría que tomar, hombre, 5 piezas al día de fruta sería lo correcto, ¿no? Y verdura toda la que se pueda incluir. El agua fría para terminar la ducha, es bueno acostumbrar al cuerpo a los cambios de temperatura, aunque es difícil lo primero, pero si tú acostumbras al cuerpo a estos cambios, pues aunque parezca paradójico que una ducha haga algo para evitar que tenga un enfriamiento, es muy muy eficaz, ¿no? Beber agua en abundancia, este es el truco más sencillo y a la vez uno de los que mejores resultados da, ¿eh? Beber agua en abundancia, ¿por qué es tan importante el agua? Sí, porque hará que las mucosas permanezcan hidratadas para hacer su labor de atrapar organismos malignos lo mejor posible, ¿no? Evitando de esta forma, pues que te infecte. Y si ya en caso de que te haya atacado, pues bueno, pues el agua ayuda también a expulsarlo por medio del moco. Otro truco es el ajo, el que más me gusta a mí. El ajo es antibiótico natural y está lleno de sustancias antisépticas que te ayudan a vencer las infecciones. La verdad es que el ajo hace verdaderas maravillas, ¿eh? Así que usa ajo en tu comida todo lo que pueda, o todo lo que te permitan los que tienes al lado, claro. Y por último, el deporte al aire libre, por supuesto. Yo creo que una hora diaria de deporte al día, o con que lo hagas varios días a la semana, no tiene por qué ser todo, pues aumenta tu defensa y despeja la vía respiratoria, ¿no? Elimina así, de esta forma, pues todas las toxinas en el sudor. Bueno, y nada más, terminamos el programa de hoy. Espero que haya sido interesante, por lo menos esa es nuestra intención, ¿no? Y este último apartado, para que vean lo sencillo que es o puede llegar a ser, pues la prevención de, como bien nos dice Juan, de la gripe, tan solo con unos pequeños consejos, unos pequeños trucos, sobre todo el del ajo, las famosas sopas de ajo, que siempre está relacionado con el refranero popular, ¿no? Que cuando dice que cuando el grajo vuela tan bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Hay que tomar sopas de ajo. Es que es normal, ¿no? Todo lo tenemos los productos naturales. Lo que pasa es que, por desgracia, lo estamos perdiendo. Ten en cuenta que si utilizáramos la medicina de la abuela, muchos de los medicamentos que estamos tomando hoy en día no serían necesarios. Pero como va todo tan rápido, la vida esta, vamos a lo fácil, a coger sobrecitos, a coger la pastilla, estamos dejando atrás estas cosas que son muy, muy importantes. Ojalá algún día pues se pudieran ir recuperando, ¿no? En la medida de lo posible, pues lo que tenemos que hacer es retomarla, no abandonar pues en parte esas tradiciones, sobre todo culinarias, que tantos beneficios nos ha dado y que nos puede seguir dando, ya decimos, a modo de prevención de enfermedades para mantenernos bien físicamente y sobre todo porque están más buenas las comidas tradicionales que la comida rápida las que nos invaden hoy en día. Claro. Juan de Dios, muchas gracias. Hoy hemos iniciado una nueva etapa aquí en Tiempo de Deporte con esta sección. Ya saben que lo vamos a tener cada 15 días. Nos vemos, por lo tanto, dentro de 15 días y hasta entonces, pues muchas gracias. Pues gracias a vosotros y así será. Y cuando dan las 7 y 4 minutos de la tarde, nosotros nos despedimos hasta mañana, en torno a las 6 y cuarto, que va a ser la hora en la que vamos a volver. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde y que sean felices.